esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra. La historia que escucharás a continuación es ficticia. Cualquier semejanza, parecido o similitud con cualquier personaje es pura coincidencia. Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha. Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha. Escúchame, marciano, lo que voy a decir. En una gran cosa tú te vas a divertir. Tienes una mano y un solo pie. La guerra baila contigo bailando este reggae. Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha. Comin, comin, cocoman, con su cha-cha-cha. Comin. Hasta la mano si tú eres yeye, grítalo fuerte si te gusta el reggae.